Hermosa noche la de hoy para escuchar música, para estar en casa, en el auto, trabajando, haciendo o estudiando. Bueno, un poquitito de agua que viene muy bien para estos días un poco de seca que traíamos acumulado ya. Muy bien. La cantante surcoreana Yoon Sun-na nuevamente ha estado por aquí en otras oportunidades. La hermosa voz de esta chica de 49 años aparenta mucho menos, vos sabés que tuve que fijarme en la data y agarrar la calculadora porque no parece de 49 años esta chica surcoreana Yoon Sun-na, que acaba de publicar Immersion bajo el sello Hub Music el 1 de marzo de este año, 13 cortes, junto a, por ejemplo, Clement Ducol, que ha hecho la producción del disco, y la mayoría de los arreglos también, de este lindo disco que, como decíamos en el blog, un montón de covers ahí, que no se entiende muy bien. Por ahí estuve leyendo también que quizá deba deberse a esta cosa de las imposiciones de la grabadora, ¿no? Esas cosas que muchas veces se intenta ayudar y se mete la pata. El violonchelista y baterista Pierre-François Titi Dufour, y el ingeniero de sonido Maxime Leguil, que ha hecho lo suyo, por ejemplo, con grupos como Radiohead o Morrissey, que mezcló el álbum, este álbum, última producción discográfica de Yoon Sun-na, muy lindo. Decíamos algunos covers. Por ejemplo, el último corte, Aleluya, de el recientemente fallecido cantante y poeta canadiense Leonard Cohen, versión número 745, suena lindo. Por ahí también hay algún tema de George Harrison, por ahí de Michel Legrand también, a ver, decime, Merci, Merci, Merci, Saint-Ouen, de Michel Legrand. Bueno, algunos covers y temas originales, por supuesto, que son los que más, con los que más nos quedamos de este disco, lindo disco, una muy linda tapa también que está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esta chica? Que muy contrariamente a lo que sucede con tantísimos otros músicos, a pesar de que en casa papá era director de un coro y la mamá era una actriz musical, si bien ella tocaba el pianito desde muy chiquita, no fue sino hasta los 26 años que se dedicó a la música. Se inscribe en el Instituto Nacional de Música de Beauvoir, en el Conservatorio de Nadia y Lili Boulanger, fíjate qué profe tuvo, y en una escuela de jazz y música actual, donde ocurre la epifanía, dice la data obtenida de su web. Un joven, 26 años, empezó a incursionar en la música y decididamente en el jazz. Aunque este, como otros discos que hemos escuchado de ella, la presencia pop está muy fuerte, mucho más en este, muy comercial. Este Immersion, publicado por el sello Hub Music el 1 de marzo de este año. Pero bueno, siempre es bienvenida a la música de esta chica, Yoon Sun-na. Muy lindo, Bien, teléfono, estamos en el 1560-3615, prefijo 2920. Paraguay y mensaje de texto, el fijo de la radio 421754. Estamos también por internet a través de la señal que surge de la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar, también en nuestro blog aldemedianoche.com.ar, con la data, más algunos enlaces, como por ejemplo también el que te permite ir a la página que reproduce nuestra emisión por internet. Muy bien, a ver, te cuento un poquitito lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Déjame que abra, me falta abrir esto. Quedaron de la semana pasada dos guitarristas, Julian Leitch, muy lindo disco, último disco, también con viejos covers de los 60, 70, por allá, algunos muy, muy fácil de reconocer. Lo último del guitarrista argentino radicado en Europa hace una pila de años, Dominic Miller, su segundo trabajo discográfico para el prestigioso sello alemán SM. Lo último también de Joy DeFrancesco, junto a Pharoah Sanders, un pilar del free, uno de los monstruos sagrados de todo el movimiento, un hombre ya casi de 80 años, que ha vuelto a grabar después de un tiempito, se luce en este disco con el cual Joey DeFrancesco cumple, celebra su debut en discográfico hace 30 años ya. También lo último de Russ Lossin, un gran pianista, celebrando la música del maestro Paul Motion, con quien él trabajara durante algún tiempo. Lindo disco, re lindo. La pianista rusa Yelena Ekmov junto a Manu Kachi. Gran disco, lindísimo. Brent Birkith, un saxofonista muy jovencito, que la está rompiendo este chico, realmente fenomenal. Y cerramos con algo que me gustó muchísimo y de alguna manera alimentando a esta nueva sección de la cual apenas hemos traído algo para ella. ¿Cuál es? Estoy de antojo. ¿Qué es esto? Estoy de antojo. Trae esas cositas que por ahí no, quizás no tengan nada que ver con el jazz, como por ejemplo lo de hoy. Es música de la buena, no tiene nada que ver con el jazz. Un grupo de indie rock estadounidense, de War on Drugs. Me gustó muchísimo esto, así que vamos a cerrar con eso. Así que ya inmediatamente, los dos guitarristas mencionados, Julian Leitch, Love Hearts. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy lindo, Julian Leitch, Love Hearts, McAvenue Records, 22 de febrero de este año. El tercer álbum en trío, según el propio el guitarrista, explorando esta cosa del trío de jazz, no está inventando nada, simplemente tratando de buscar un sonido propio en un formato en el cual no le era demasiado, no digo cómodo, pero habitual en él, ¿no? Hablamos de el trío que conformó Julian Leitch junto a Jorge Rueder en bajo y David King en batería, el baterista de los Bad Blues, una formación nueva, con esta cosa de, como decíamos, explorando el trío en sus anteriores discos, con este el tercero, ha ido explorando distintas formaciones. Para mí esta grabación completa una trilogía de acercamientos al trío, comenta, todos son similares, pero iluminan diferentes fascinaciones, ¿no? Este muchacho neoyorquino de apenas 31 años, tiene una carrera realmente espectacular, con un sonido muy, pero muy, muy, muy particular. Es muy delicado, muy introspectivo, es muy diferente el sonido de este guitarrista, Julian Leitch, que, bueno, ha tocado con Les Klein, con Chris Eldridge, con Fred Hirsch, entre otros, ¿no? Y con este disco, Love Hearts, que por ahí sonaba, yo recuerdo, en los 60, en los 70, muy popular esta canción, que resulta que me acabo de enterar que es un tema escrito hace casi 50 años, pero popularizado por allá en los 70, muy, muy, muy conocido este tema, que seguramente por el título quizá ustedes puedan recordar sus acordes. Pero las influencias que movilizaron una búsqueda permanente, ¿no?, de sonidos y de notas musicales de este guitarrista, lo lleva, por ejemplo, a intentar, que yo no sé, no le puedo encontrar la conexión, pero él la explica, que ha ido tratando de seguir la gran y profunda influencia de lo que él menciona como sus héroes del jazz de vanguardia, ¿no?, como René Coleman, Jimmy Griff, y muy especialmente Keith Jarrett. Escuchen esto, ¿no? Muy especialmente Keith Jarrett. La enorme inspiración de este último encarnada en dos temas centrales, como por ejemplo Encore A, que es el tema que escuchamos recién, otro tema de Wind Up. Entre esos dos temas es donde el propio Leitch explica que ha encontrado la conexión con Keith Jarrett, ¿no? Bien. ¿Qué más dice? La conexión que estábamos tratando de establecer era entre esta era efusiva de la música de Jarrett y todos los afluentes que se alejaban de ella o la conducen a ella. Y luego mezclándola con música como la de Roy Orbison, un rock and roll tempranero que también era un poco efusivo, rico y desgarrador. Lo veíamos como una pareja, así que podríamos decir muy casualmente, sí, estábamos haciendo Love Hearts y estábamos haciendo The Wind Up en la misma respiración, y para que se sienta genuino o nativo. Eso es lo que más nos entusiasmaba, no se sentía como si estuviéramos haciendo una muestra, tenía una narrativa. Bueno, la explicación, que quizá él solo la entienda, ¿no? El porqué de la existencia de este Love Hearts, una cantidad enorme de influencias. Yo, escuchándolo, habría que volverlo a escuchar muy atentamente nuevamente para tratar de encontrar ese grado de conexión, ¿no? Bueno, pero fuera de eso, es realmente un disco para degustar de pe a pa, como todos los anteriores, desde gran guitarrista, diferente guitarrista, poco convencional, Julian Leitch. Love Hearts, publicó McAvenue Records el 22 de febrero de este año. Lo acompañan Jorge Rueder en contrabajo y David King en batería. Lindo, lindo. Una linda tapa también. No sé si... Sí, la publiqué. Sí, la publiqué. Bueno, el otro guitarrista... Bueno, por ahí se me pasa, ¿viste? El otro guitarrista es este muchacho. Este muchacho que ha hecho una carrera enorme como músico de sesión de grandes músicos por acá. Mirá, yo me copié la dirección de la discografía de él. La voy a poner en internet porque para que ustedes puedan ver. La cantidad enorme, esto tendría que haberlo hecho antes, ¿no? La cantidad enorme de colaboraciones que ha tenido. Por ejemplo, ha hecho una carrera sorprendente con Sting, por ejemplo. Ha paseado su talento con una cantidad enorme de músicos pop. Mirá, Level 42, por ejemplo. Phil Collins, The Pretenders, Manu Katché, que participa en este... Otra vez Manu Katché, ¿no? Acabamos de publicar su último trabajo discográfico como líder de Scope hace poquitos días y ya lo tenemos aquí trabajando con Dominic Miller y con Yelena Ekimov, que vamos a escuchar más adelante. ¿Quién más? Con Charles Leff, guitarrista de Smooth Jazz, recientemente fallecido. Vinny Colaiuta, uno de los más grandes bateristas de fusión de todas las épocas. Que Tina Turner, estoy lo más conocido, porque te digo que la lista es enorme. A ver, ¿quién más? Jason Carter, Alejandro Lerner, participó también en un trabajo de él, Chris Botti, Trinity Osterhus, la cantante noruega. ¿Quién más? El grupo Novecento, un grupo de fusión, y algunos más que, bueno, enorme. Bueno, con Sting grabó 2, 4, 10, 15, 20 discos, no sé cuántos más. Y en dúo y solista también una cantidad importante de discos. Hablamos hace un momentito que el segundo álbum como líder para el sello SM, el anterior un disco en solo guitarra, muy introspectivo, completamente y absolutamente diferente de lo que uno podría esperar después de leer, ¿no?, con quienes estuvo colaborando, con quienes estuvo trabajando. Bueno, el muchacho destila su faceta musical absolutamente fuera de lo que uno podría concebirse como trabajo. Viste que trabajo es una cosa, placer es otra, a veces se combinan trabajo y placer, pero aparentemente este muchacho, gran guitarrista, pero gran guitarrista, al punto de que sedujo al dueño del sello SM y lleva por su segundo álbum, que ya pasamos a escuchar, este gran disco con una portada realmente muy muy linda también, en quinteto, junto a Santiago Arias en bandoneón, Mike Lindup en teclados, Nicolas Fishman en contrabajo y Manu Katché en batería. Dominic Miller. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a el guitarrista argentino, creo que cordobés, no recuerdo muy bien, Dominic Miller. ¿Cómo fue esto? Bueno, él está viviendo en Francia hace muchísimos años, pero digo, ¿cómo es esto? Porque creo que su mamá o su papá es europeo y bueno, se radicó por allá en tierra de sus padres. No recuerdo muy bien cómo era la data, bueno, pero poco importa. Lo que importa es la música. Santiago Arias en bandoneón, Mike Lindup en teclados, Nicolas Fishman, bajo eléctrico, Manu Caché, batería. Absinthe es el disco, el segundo álbum como líder para el sello SM, publicó el sello alemán el 1 de marzo de este año, una tapa realmente fantástica, como todas las tapas del sello alemán. Dominic Miller, gran guitarrista, muy muy lindo. Poco después del debut para el sello SM, hizo una escapada muy fugaz por Buenos Aires, Rosario y creo que Córdoba también, presentando este disco, su debut. Yo me enteré bastantes días después de ocurrido el hecho. Tampoco hubiera podido ir, pero quiero decir que muchas veces la información no se difunde como debería. Pasó por aquí Dominic Miller el año pasado mostrando su talento y promocionando su debut para el sello SM. En solo guitarra. Este Absinthe en quinteto, donde está acá, obviamente, la presentación estelar del gran baterista y percusionista francés Manu Caché y el bandoneón de Santiago Arias. Muy lindo, realmente lindo. Bueno, vamos ahora a esto que fue portada en nuestro blog, la publicación de la programación y además también portada en los news que distribuimos, promocionando la programación de cada jueves, de cada martes. Del día de hoy la portada fue para el gran saxofonista tenor Pharoah Sanders, nombre de casi 79, 80 años si mal no recuerdo, uno de los padres del free, de los primeros momentos del free junto a Ornette, una de las voces más singulares y una leyenda viva del movimiento de todas las épocas. Después de algún tiempo de estar fuera de los escenarios, no digo los escenarios, tal vez sí, pero sí fuera de los estudios de grabación, lo trae Joey DeFrancesco, este organista, enorme, grandote él, uno de los máximos exponentes del instrumento en los últimos años. Por aquí hemos escuchado también un disco bastante reciente de él, tocando piano, me sorprendió muchísimo. No es difícil pensar que alguien que toca también el órgano lo pueda hacer de la misma manera con el piano, pero es muy poco habitué Joey DeFrancesco de tocar piano. Lindo disco aquel, un disco bastante reciente de Joey DeFrancesco tocando piano. Vuelve al órgano, pero para una situación muy especial. Celebrar la vuelta de Pharoah Sanders a un estudio de grabación, celebrar sus 30 años de debut de aquel primer álbum como músico profesional, hablamos de Joey DeFrancesco, de alguna manera también revivir una de las mejores épocas y de los mejores momentos del gran saxofonista tenor Pharoah Sanders, que apenas participa en 3 de los temas de 10 que tiene este In the Key of the Universe. Publicó el sello Maccabi New Records el 1 de marzo de este año. El resto de los temas es donde aparece saxo, tenor, soprano y alto, a cargo de Troy Roberts. La leyenda, Pharoah Sanders, participa en 3 de los temas, y muy especialmente en uno que vamos a escuchar ahora, The Creator Has a Master Plan, el creador tiene un plan maestro, que fue un tema ícono de por aquella época. Yo estaba leyendo por ahí, lo graficaba muy bien, ¿no? Como el himno hippie del jazz de aquella época. Fue publicado en el disco Karma, en el álbum Karma, en el año 1969, a 50 años de la publicación de aquel disco. Joey DeFrancesco, que deja un poquitito de lado la celebración de sus 30 años como músico profesional para celebrar los 50 años de la publicación de aquel disco Karma, en donde Pharoah Sanders ejecuta este tema, o toca este tema considerado, como decíamos, el himno hippie del jazz de aquellos años, un tema con una duración de 30 minutos que aquí muy modestamente dura 11. Bastante larguito también, pero comparado con los 30 de la versión original. Y de alguna manera todo el espíritu de aquel ícono del jazz de para aquellas épocas se mantiene presente. Escuchemos ya este gran disco, Joey DeFrancesco, In the Key of the Universe, junto a Pharoah Sanders, Troy Roberts, Sammy Figueroa y el gran baterista Billy Hart.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. It's all love, right? That is what I've always been told. Muy bien, 50 años después de haber lanzado aquel clásico de lo que se menciona como jazz espiritual, ¿no? Se lo menciona así como un gran precursor del jazz espiritual a la última etapa, la etapa más mística, ¿no? John Coltrane, también Alice Coltrane, que siguió un poquito sus pasos, Kamasi Washington, Nubia García, como de los destacados, más destacados artistas contemporáneos. Y Pharoah Sanders también hizo lo suyo por aquella época, con el disco Karma, y particularmente con este tema, un tema larguísimo de 30 minutos en su versión original. The Creator has a master plan, el creador tiene un plan maestro, donde también se lo escucha cantar al gran Pharoah Sanders, modificando ligeramente la letra de lo que en aquel momento Leon Thomas, el percusionista que formó parte de la grabación de aquel disco en el año 1969, hablábamos, que solamente repetía el creador tiene un plan maestro. Pharoah lo modifica ligeramente y dice: el creador tiene un plan maestro, paz y felicidad para toda la tierra. Esta cosa del jazz espiritual, se me ocurre también un poquito que el rock tiene su contraparte de la mano de Carlitos Santana, por ejemplo, un hombre que a lo largo de toda su carrera ha prodigado estas cosas de letras cristianas. Te estoy hablando de hace añazos, no una cosa nueva. El grupo vocal estadounidense Take Six, por ejemplo, donde todos sus integrantes son evangélicos y las letras acorde a su religión. Y debe haber tantísimos otros ejemplos más, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esto? Algunas palabras del propio Joey DeFrancesco: me enorgullezco de ser un camaleón musical. Me encanta poder ir en cualquier dirección. Y últimamente eso ha llevado a mi música a una dirección de jazz más libre, pero con ritmo, ¿no? Y con respecto a experiencias, las más importantes, ¿no?, que tuvo lugar en el momento mismo en que estaban grabando este tema, dice: tan pronto como Pharoah levantó su saxo y empezó a tocar esa melodía, mi cabello se puso, se me erizó el pelo, dice. Entonces Billy, por Billy Hart, empezó a tocar, a golpear su batería en forma muy libre y suave. Y una vez que se puso en marcha, fue tan difícil de parar, dice, podrías escuchar esa vibración para siempre. Fue casi un sentimiento inexplicable, una experiencia espiritual pura y extrema. Esa es la experiencia que vivió Joey DeFrancesco mientras se recreaba en una versión bastante más modesta de 11 minutos de los 30 que duró la original, The Creator Has a Master Plan, publicada originalmente en el año 1969, de lo cual se cumplen 50 años en aquel disco Karma, el primero para Sergio Pulse de Pharoah Sanders. Bien, realmente un disco fantástico. Bien, vamos a esto qué lindo que es, pero qué lindo, cómo suena este muchacho, Russ Lossing. Lo hemos traído anteriormente a este pianista estadounidense, haciendo algunas otras cositas bastante osadas y experimentales, sin que esto signifique cosas locas, sino un pianista que se sale de la norma. Es realmente muy talentoso este muchacho. Fue músico del gran baterista Paul Motion, fallecido en el año 2011, este gran baterista y talentosísimo compositor también, dueño de una sensibilidad enorme, la música de Paul Motion, y alguien que lo entiende a la perfección, dado que trabajó, tocó, convivió con el gran maestro durante algunos años, es justamente el pianista Russ Lossing, que celebra la música del gran Paul Motion y honra al mismo tiempo su carrera con este Motion Music, publicado por el sello Sony Sound Records el 22 de febrero último pasado. Russ Lossing. Thank you. Asia, escuchábamos el primer corte de 10 que tiene este Motion Music, publicó Sunnyside Records el 22 de febrero de este año. Russ Lossing al piano junto a Masa Kamagichi en contrabajo y Billy Mintz en batería. ¡Qué lindo, pero qué lindo! Bueno, el espíritu de Laura de Paul Motion sobrevuela absolutamente todo. Los 10 cortes que tiene este disco, todos temas como el propio Russ Lossing comenta, que en algún momento a lo largo de 12 años de amistad han tocado, conoce a la perfección la música del maestro, como muy pocos. Y atendiendo un poquito la formación de Russ Lossing, un muchacho que ha tenido formación clásica, no es difícil imaginar por qué tamaña conexión, al punto de que el propio Russ Lossing comenta de que tocar la música de Paul Motion para él resulta una cosa absolutamente fácil, porque la entiende a la perfección. He tocado todas las piezas con Paul en algún momento de nuestros 12 años de trabajo, comenta, y amistad. Hay algo en su música, su concepción melódica e invención rítmica, que simplemente tiene sentido para mí, y encuentro su música muy fácil de tocar. De verdad, se toca sola. ¿Cómo decirte? Habría que hacer la separación, la división que muchas veces lamentablemente se asocia, ¿no? Esta cosa de que acordes suaves, poco complejos si se quiere desde el punto de vista de la composición, se asocia con música fácil, ¿no? Y qué sé yo, como poco valiosa con respecto a otra donde suena, donde hay mucha escritura. La música de Paul Motion tenía esa virtud enorme de una espiritualidad y de un enfoque embriagador asociado con la simpleza, ¿no? Algo tan, pero tan difícil, lograr belleza a partir de la simplicidad o de lo simple es propio de los talentosos. Y Russ Lossing encaja dentro de ese enfoque, de ahí que compartió 12 años con el maestro. Se conocían perfectamente. El propio Russ Lossing comenta que el propio Motion le pedía opiniones y sugerencias con respecto a sus composiciones, algo que muy pocos compositores harían, ¿no? Tal es el grado de confianza y de conexión que tenían ambos. Lindísimo, Motion Music, linda portada también, Russ Lossing. Bien, sigamos. Este también es muy muy lindo. Otra gran pianista rusa, también de una formación, esta sí que proviene del ambiente clásico, no es que estudió música clásica, anduvo coqueteando por ahí y después se introdujo en ella. Ella directamente era una pianista clásica, se dejó seducir por esta cosa del jazz. Y bueno, hoy por hoy, Yelena Eimov, gran pianista, nacida en Moscú, de unos 58 o 60 años, si mal no recuerdo, radicada en los Estados Unidos de hace ya algunos años, 1991 estuve viendo por aquí, y tiene la particularidad, como muy pocos, ¿no? Me agarró un... Perdón. Se me metió un bicharraco en la garganta. Esta cosa muy poco particular, ¿no? O muy poco partido, muy poco común, quiero decir, bastante particular, de mezclar la improvisación, poca improvisación, pero mucha escritura, muy propio, ¿no? Una costumbre, si se quiere, que Yelena trae de su paso por la música clásica, escribir absolutamente cada nota de lo que toca con muy poca improvisación. Colors, con la participación de, otra vez, el gran baterista y percusionista francés Manu Katché, en dúo con Yelena Egmov, publicó L&H Music el 22 de febrero de este año 2019, Yelena Egmov. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy lindo, ¿eh? Yelena Ekimov, Colors, publicó bajo su propio sello, el A&H Productions, el 22 de febrero de este año, su primer álbum en dúo junto al baterista y percusionista francés Manu Katché. Siempre se ha rodeado de grandes bateristas a lo largo de sus pocos álbumes como líder. Debutó en el año 2009 con Cold Sound, su primer álbum de jazz, con Peter Erskine y el baterista danés Matt Binding. Pero después Bill Hart, que escuchábamos hace un momentito también, en Lions, en el año 2014. Otra vez Erskine en Glass Song, en el año 2012. Desert, en el 2015. Este disco pasó por aquí hace algún tiempito atrás. Y con John Christensen en Everblue, en el año 2014. Todos publicados bajo su propio sello, el L&H. Esta chica, la madre y su mamá, era una pianista profesional y además profesora, que le enseñó a tocar el piano, a la nena, por supuesto. Tenía 4 añitos y ya estaba aprendiendo piano de oído cuando tomó lecciones de piano con su mamá. A los 7 asistió al Nessin State Musical College, una escuela para niños dotados, y estudió piano clásico en el Conservatorio Estatal de Moscú. Después de graduarse, enseñó piano allí en Moscú. Pero fíjate qué otras cosas ha hecho, ¿no? Dio conciertos en solitario y tomó clases de jazz. Compuso música para varios instrumentos y tocó en una banda de jazz rock. Todo eso hizo esta chica hasta que en los últimos años, básicamente a partir de su primer álbum como líder en el año 2009, hace 10 años, que ha establecido un estándar de lo que se ha denominado, como para entenderlo un poquito, ¿no?, arte jazz, fuera de cualquier intención de encajonar o categorizar a los músicos y su música, como para que entendamos un poquito esta cosa, esta mezcla muy, muy, muy especial, muy sutil y muy fuerte de la música clásica de Yelena Ekimov con el jazz, que, como decíamos antes, escribe casi absolutamente todo lo que toca, muy poca improvisación. Bien, lindo, lindo. Colors, que tiene que ver, un poquitito vamos a hablar de esto, empieza con todos colores, ¿no? 14 temas, toda una escala de colores que comienza con el blanco, termina con el negro. Y de alguna manera ella comenta que tiene que ver con esta cosa de, que bien podría haberse llamado el disco Vida, ¿no? O Life, porque arranca con white, con blanco, que personaliza el nacimiento. El último corte, negro. El anterior, el 13º, gris, para terminar en el negro, que de alguna manera también simboliza la muerte y los años previos, pero obviamente que está en el orange, el green, el violet, el índigo, el blue. El blue es el tema que escuchamos recién. Bueno, pasando absolutamente por cada una de las situaciones de vida, colocándole un color, ¿no? Y ahí la composición de la música. Muy lindo, Colors, por Yelena Ekimov. Vamos a ir a esto y los dos últimos cortes, y levantando un poquitito el ritmo con este muchacho que realmente me impactó mucho, este Brent Birgit, con su álbum debut, cuyo título lleva su apellido, Birgit. Publicó Revive Music el 22 de febrero de este año. Greg Wallace en trombón, Samir Muley en guitarra, Mark Middox en teclados, Rumir Méndez en bajo, Carol Dashiell III en batería. Una polenta, este muchacho, que tengo tan, pero tan poca data. Tomé algo de la universidad donde estudió, que lo destacan como uno de sus alumnos directos, ¿no? Le dedican una página como para decir, bueno, este chico, este talento, estudió aquí en esta universidad. Algo muy, muy, muy escueto en su propia página web. Pero nos quedamos con una de las aportes que ha hecho el New York Times. Dice, uno de los improvisadores jóvenes más fascinantes de Nueva York. Escuchemos a Brent Birgit. (Risa) mejor solista de blues, pop, rock y el mejor solista de jazz instrumental por la revista Downbeat Magazine como parte de los premios anuales Student Music Awards. En el año 2011, Brent fue nombrado mejor saxofonista alto por el Washington City Paper. Fantástico debut, Birkitt, así se titula el disco de Brent Birkitt, publicó Reviving Music el 22 de febrero de este año, el cuarto corte, 4 and 6, fantástico, fenomenal, el álbum debut de este gran y joven saxofonista. Bueno, nos vamos a ir con algo, como comentábamos hace un momento al principio del programa. Un capítulo más para nuestra nueva sección, Estoy de Antojo. ¿Por qué lo de Estoy de Antojo? Porque, viste, muchas veces pasa que con esta cosa de tratar de traer siempre cosas nuevas, te quedan algunas cositas que uno desearía volver a escuchar. En casa la escucho mil veces, pero esta cosa de compartirlo tiene otro sabor. Traer cosas como lo que vamos a escuchar ahora, un grupo bastante novel, fundado en el año 2005, con su primer álbum debut en el año 2008, bastante reciente la formación de este grupo, The War on Drugs, la guerra contra las drogas, un grupo de indie rock estadounidense que realmente me encantó, ¿eh? Y como todo tiene que ver con todo, como dijo nuestro gran pensador Pancho Ibáñez, vamos a escuchar esto que lo escuché, se estaba reproduciendo una lista de reproducción de uno de estos servicios de streaming muy conocidos. Y yo, che, ¿qué es eso? Bueno, The War on Drugs, me gustó muchísimo, de ahí que lo vamos a escuchar ya, tiene un creciendo realmente fantástico, le va a gustar, seguro que sí, The War on Drugs, el disco es A Deeper Understanding, publicó Atlantic Records el 25 de agosto año 2017, fantástico, bien, bien arriba para irnos y cerrando nuestra programación del día de hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación de hoy. Luisito Cid en controles. Date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Te esperamos el próximo martes con una publicación del disco completo, que ni sé lo que vamos a pasar. Seguramente algo re lindo también. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. The beauty and the pain.